hecho semilla que quiso crecer. ¿Quién vendrá? ¿A dónde iré? Cuando alguien avanza, alguien queda atrás. Nuestro amor, humano amor, siempre que haya vida será eternidad. Frío en la ciudad, metálicas horas, lluvia de rutina sobre el corazón. ¿Cómo fue? ¿Por qué será? Nuestro amor, humano amor, siempre que haya vida será eternidad. Ay, ¿cómo aceptar que acabe un sentir? Nacer, morir, comienzo y final. Las dos caras del vivir. Flor, llave de mi esperanza. La soledad tan solo es la luz por donde vuelve el amor, por donde vuelve el amor, antes que en el aire desaparezca.